Bueno, ¿cómo va? Mi nombre es Joaquín Burgos Nadra. Mi nombre artístico es Joaco Burgos. Soy un músico de 19 años de la ciudad de Buenos Aires, específicamente del barrio de Colegiales. Arranqué a estudiar piano cuando era muy pibito, tenía 4 años y ya tomaba algunas clases. Mis viejos vieron eso, mis viejos son los dos músicos, entonces vieron que bueno, tenía ahí algo con la música y ahí bueno, arranqué a jugar un poco con el teclado que tenía en casa, un teclado de mi mamá. Y después, a los 6 años, empecé a estudiar en serio con una profesora, Laura de Leo, con la que aprendí a leer música, a interpretar. Y después a los 14 me picó el bichito y quise volver a estudiar, pero aprendí también, fue como un envión más, todo suma. Entonces bueno, nada, ya con lo que venía sabiendo más eso, pude tener más técnica, un poco más de todo. Y después bueno, dejé justo un poco antes de la pandemia, ahí empecé a tocar un poco más. Y bueno, después cayó la pandemia y ahí empecé con toda a tocar temas de Charlie, temas del Flaco, bueno, como más ser un poco más autodidacta, pero no de cero, claro, sino con todo el conocimiento y la experiencia que ya tenía con el instrumento, no con el piano. Así fue como más me fui curtiendo, aprendiendo yo solo, acordes, melodías, solos, sacando de oído mucho. Pero me sirvió esto también, la cuarentena, como para, bueno, sentar verdaderamente y tocar todo el día, porque era lo único que se podía hacer, ¿no? Tocar todo el día, pues a la larga da sus frutos. En ese mismo momento de tanto tocar, y empecé a componer. Y una vez que empecé a componer, bueno, no paré, la verdad, a día de hoy que sigo componiendo un montón de mis canciones. Y así fue como de a poquito fui empezando a abrir un camino hacia el arte, ¿no? Hacia el arte, no solo el arte de tocar, que ya lo venía haciendo, sino al arte de crear, que bueno, es mucho más, quizás, no sé si es complejo, porque es un camino mucho más interesante el de poder crear e interpretar que solo interpretar. Y así a poquito, bueno, fui haciendo las canciones hasta que se abrió todo un poco y pude comenzar a buscar un productor, sabiendo que nada, ya iba a poder porque se podía salir a la calle y hacer un montón de actividades más. Ni lugares, fantasía. Pero yo sé muy bien que me lo puedo imaginar. A donde sea mi lugar, la gente quiere caminar y otros quieren. Estamos protegidos. Oh, el rey decidió que no hay fogata, vino y pan. Y si algún loco te saluda, no estás soñando, estás acá. Una estrella, mira. quieren regresar.